insólito, que nunca pasa, que una banda se pudo separar, hizo su último show, despedida juntos y bien, en buenos términos. Exactamente, donde... Que sabemos que no es así, Sergio, porque hablemos la verdad. No, pero dentro algo de... pasó ahí para que se separen. Sí, pero no fue la pelea que no te habló más, que es más, hubo... Dale tiempo. Se autogestionó esto, se repartió en partes iguales la plata que se recaudó. Ah, recaudaban plata y se separaron, qué boludo. Hubo un asado, sí, exactamente, un asado después del show, así que no, nada, estuvo bueno. No se van a ver más. No, eso es buenos términos, se van a ver dentro de 3 años. Claro, pero bueno, entre todos, si tienen el lujo de terminar este proyecto, duró 8 años. Hay otros que no directamente ni lo pueden hacer. ¿Quiénes eran? Eden Rock. Eden tuvo su The End. Exactamente, el día sábado. Acabó Eden. Así que bueno, estoy moviendo también a Nox y ahora el sábado hay un festival punk. Vamos a ir a estar viendo, ¿A dónde vas? Villa de Lina. Villa de Ojo, por ahí la zona, picantona. Nosotros el sábado, si podemos, vamos a ir a volantear a la puerta del Metrafest, que se hace en Meloño. Toca Velocidad 22, Sin Espuma, Vulcanor y Metralleros. Así que... Podemos ir. Queremos ir. Hay movimientos extraños en el estudio. Estamos acompañados, después vamos a estar... Tenemos ya nuestras visitas. Nuestra visita. Tenemos visitas internacionales. Gente buscada por Interpol. Es verdad. Vamos a mirar el número. Así nos llaman. Es 4301-9917. Llámennos. Llámennos, muchachos. Y déjense de joder. Acá me dice Patrick... Che, dice Patrick que no puede escucharlo, ¿no? Ahora sí. Ahora escuchalo, Patrick. Hola, Cris, ¿te relajaste un poquito? ¿Estás mejor? Estaba muy preocupado por la transmisión. No los puedo escuchar, me figuran como offline, dice Patrick. Pero no, ya están escuchando seguramente ahí. Confirmen igual, pues viene... Ahí está confirmando. Ahora sí, dice, muchas gracias. Entonces aprovechemos para seguir con esto, Ando Resiste Radio. Me hace seña la cola, me pide un pase. Sí, vamos a darle el pase a hacer. Exactamente. Vamos a escuchar dos temitas y vamos a estar con nuestros invitados. Breakdown, vamos a escuchar una banda de Zona Sur y de Cava, como le dice acá. Julieta Siminelli, voz y bajo. Javier Java, Lanfranco, guitarra y coros. Yamil Latner en batería. Es una banda que está desde el 2014. Escuchamos a Breakdown. Vamos. We'll be right back. Seguimos sonando Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. ¿Qué es lo que escuchamos, Colo? Vos que sos la encargada de informar qué fue lo que escuchamos recién. Breaking Down, otro lugar, y Ex In, los sueños realidad. Bueno, está bien. Gente acá de la zona norte. Zona norte. Y zona sur. Muy bien. Bueno, ya estamos con nuestros invitados. Voy a hacer así una breve descripción de este. No sé cómo representar. Tenemos... Primero empezar por la fémina. Obvio. La señorita Sara, la Tana para todos nosotros. Hola, Tana. Hola a todos, ¿cómo andan? No se exciten del otro lado con esta voz, ¿eh? ¿No era un programa erótico? Homo. Erótico, okay. Nos toca a nosotros. Bueno, ahora va a pasar Pancho. Y acá a mi siniestra, ¿está bien dicho? A mi siniestra está el Pancho. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pancho, que es artesano, Sara también, podemos decir que a esta altura es artesana. Pancho es guitarrista. Gracias. De la legendaria banda Atracón, banda de punk. Hacete cargo, punky. Y Sarita, bueno, que es esteta. ¿Y qué más sos, Sarita? Oscurantismo, brujería, me dedico. Sos magia negra oscurantista. Bueno, los chicos tienen... Después de tantos años, que ahora vamos a ahondar un poco en la historia de ellos, pero lo importante es que están acá porque son los timoneles de un barco de ingeniería de grabación de un estudio que se llama Xinjiang Records, que nos van a contar un poco de qué la va, qué podemos hacer en ese estudio. Pero a mí me gustaría que ellos cuenten un poco de dónde vienen, quiénes son, hacia dónde van. Bien filosófico. La Tana la encontramos perdida hace como 10 años por Buenos Aires. Iba caminando con otra... Me están delatando a la policía. Yo me estoy escondiendo en el país. Gracias por invitarme acá y para hacerme el aguante todos estos años. La tenemos acá, exactamente. ¿Cuándo te viniste, Tanita? Hace 10 años. Sí. ¿Por qué te viniste, Tana? No sé si es para conocerte a vos o al Pancho. No fue bien, no sé bien cuál fue mi destino, pero lo conocí a los dos. A los dos. Agradecidísima. ¿Y con qué te encontraste? Porque llegaste o no... No entendías un carajo de lo que pasaba, sin embargo te adaptaste rápido. Bueno, primer punto focal de mi encuentro porteño fue el Paseo de la Resistencia. Saludo a todos los amigos, no sé si alguno se está escuchando. La Avenida de Mayo 649, Paseo de la Resistencia. Qué gallito. Es un paseo de artesanos que está entre Florida y Maipú por Avenida de Mayo, sí, si no recuerdan. ¿Hace cuántos años hace que está el paseo? ¿13, 14, 15? Hace 14 años hubo, como esto que se habla ahora, que Macri que iba a limpiar la ciudad, fue 8 años jefe de gobierno, no hizo un carajo, la Reta tampoco va a hacer un carajo, que se decían que iban a sacar a los manteros. Bueno, esto pasó hace 13 años por la calle Florida, había un montón de hippies, le decíamos en esa época, ahora son artesanos, que estaban ahí en Florida. Los levantaron a todos, gracias, hicieron, resistieron, aguantaron, hicieron... Fue salió a los medios, fueron batallas, ¿te acordás que hubo palo y todo? Vos fuiste parte de eso también. Sí. ¿Cómo te gusta, Quilombo, Pancho? Fue estabas ahí. Divertido, ¿no? O sea, no sé si me gusta, pero que me divertí. Bueno, y les dieron un lugar en Avenida de Mayo, en 649, el Paseo de la Resistencia, donde están hace 13 años ahí instalados, y ellos no se quejaron que no les gustaba el lugar, sino que sí, les gustó el lugar, se quedaron ahí, y ahora es un lugar que hace un montón de actividades. Del cual yo fui orgullosamente el primer habitante de ese sótano. Estaba en situación de calle casi, terminé viviendo en el sótano de ahí del Paseo de la Resistencia. Claro, así que... Fuimos oficinista más inquilino, podemos, ¿no? Está bien. Y te encontraste ahí con toda una movida que había en el paseo. Y eso te atrajo. Bajé al sótano y no pude subir unos años. No sé, dos o tres años lo pasé abajo, sin ver el cielo, el sol, las estrellas. Bueno. Pero estuvieron hermosos, aprendí un montón de cosas sobre las oficinas, y todos los trabajos de oficina. Bueno, y ahí estaba el espécimen este. El espécimen. Estaba el Pancho, que estabas haciendo tus trabajos ahí de artesanía. Trabajábamos para ganar el dinero y también hacíamos... movimientos culturales de rock. Rock. De rock. Y bueno, ahí laburando bastante tiempo. Fueron unos años de la vida ahí. Bien. Yo quiero ir un poquito más atrás, Pancho. ¿Sabes cuál es la parte que a mí me interesa? Yo quiero saber cómo fuiste a dar a España, qué hacías en Barcelona. ¿Es verdad lo que se dice, que te prostituías por heroína? Sí. Si chupar verga por un octavito es prostituirse. Bueno, llamalo como quiera. Che, pero ¿qué hacías en España? No, hipeaba, estaba con el charango rompiendo las pelotas. Fui a conocer porque no tenía la posibilidad de ir y fui, me lo fui unos meses. Y nada, rompí las pelotas a todo el mundo. Y no sos de los que dicen, no, volví de allá con un bagaje cultural y cuando llegué acá hice... No, lo dejó allá. Lo dejaste allá. Lo dejé ahí tirado y fue. No, bien. Ahora, ahora vuelvo por como estamos con Sara hace mucho tiempo. A Europa vuelvo para visitar a la familia de ella. Pero... Vamos a comentar que los chicos son pareja. Pero no hago más esas cosas. Se han casado. después de... No se prostituya mi pueblo, eso lo puedo hacer. Salvo... Creo, ¿no? No, yo no sé bien, pero. Porque no hay lo ira. Lo sabemos. Ahora. Pero para una bondiola podías hacer exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Pero me la regalas. O sea, trascendí, básicamente. Escúcheme, se han casado. Sí. Se han casado acá, que con Vieja Máquina fueron una de nuestras primeras fechas en el... Ya casi una... Gracias, chico. Es casi un mito el casamiento. 13 años y punto, sí. Tuvimos que tocar... Leyenda, sí. No una sé semana si, duró no la sé si estamos realmente casados. Bueno, pero tuvimos que tocar tres veces nosotros. Titanes, no dos sé. Días creo que tuvimos que tocar. Tres veces seguidas repetimos la lista. La última vez ya no la canté. Porque no podía, Diego. No podía ni hablar. Pero fue una cosa de loco. Se casaron acá y después viajaron para allá. Sí. También allá también nos casamos. Y allá también se casaron. Otra semana de casamiento. O sea que ustedes son ciudadanos universales. Sí, básicamente. ¿Y allá cómo fue? ¿Qué te dijeron a vos, Sarita, cuando viniste para acá y porque volviste con esto? Me dijeron a Pancho, ¿qué hacés? A mí me dijeron todo, vamos, Ari. A él lo miraron y le dijeron, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Pero bueno. ¿Y estás seguro? Está pidiendo al oráculo. ¿Estás seguro de lo que está googleando? Estoy seguro de no haberme casado. A ver, por favor, ¿me puedes dar tiempo en radio? Bueno, somos felices. A veces con la subida y bajada, pero bueno, es como todo matrimonio, supongo. Como todo, mi amor, ¿viste? Es lo que pasa. ¿O no, Colo? Sí. Sí, ¿y cómo se decidieron? Porque decimos, ustedes viajan siempre, viajaron un montón de cosas. ¿Tuvieron hijos? Adoptivos, tipos grandes que los criaron como hijos. Sí, me gustaría aprovechando para saludar a Paisita, que en este momento está. Mira, justo yo escribí. Justo escribió, estaría bueno después mandarle un saludo. Que puede escuchar, decirle que busque, que le diga. Está en el cofín entre Panamá y Costa Rica, tratando de pasar a Costa Rica y no puede por una cuestión económica. El Paisa, que es colombiano también, que es un personaje, un artesano, otro que era parte también del Paseo de la Resistencia. Casi un mueble ya era en el Paseo de la Resistencia. Y tantos otra gente loca. Le mandamos saludos a Hernán, el secretario general, como le digo yo. Sí. El líder. Es el secretario general, que fue el líder de la revuelta. Sí. Y a todos. Fabián Romero lo escucha siempre, Fabiancito. El hippie joven. Él siempre escucha. Saludos, Fabi, monstruo. Así que él seguramente está ahí escuchándolo. Che, y cuando vinieron allá, de repente... ¿Armaron un estudio? Sí, pero empezamos con compramos una par de fierro para sonido. Sí. Así un sistemita modesto para que laburen las bandas, nosotros, todo. Va bien, te sale algún laburito, muy complicado el tema, mucho laburo. Pero después de hace 2 años, 3 años, empezamos a capacitarnos con el tema del sonido, en grabación, ingeniería en sonido básicamente. Uh-huh. Y bueno, y le estamos dando ahí, o sea, por la sabiduría que uno tiene por tocar y por estar con bandas, hacer eventos y toda esa movida, estamos haciendo, o sea, grabamos bandas, lo que sea, ¿no? O sea, cualquier tipo de registración la estamos tratando de hacer, de una forma también de que le sirva a la gente que por ahí no tiene recursos, viste, para hacerlo. Recursos no, o sea, no tiene por ahí para, o sea, la burrada que te piden en cualquier... Afrontar el gasto. Claro, ahora tenemos una posibilidad que es el sistema de la tecnología, de que te da sistemas para registraciones con una buena microfonía y con un software más o menos que puede ser complicado o no. Vos lo puedas tener un buen audio y en un estudio te matan. Claro. Directamente. Nosotros le damos la posibilidad ¿entendés? Para que sirva a uno, le sirva también a la banda, para hacerlo más accesible, común, ¿no? O sea, porque tampoco no es que, ah, me compro la compu, me pongo un micrófono y grabo un disco. No se puede hacer así. No, se está capacitando, sabemos que... Hay que capacitarse, necesitar la microfonía, no es digital, o sea, eso son cosas mecánicas que tienen que ser ahí, o sea, que también, o sea, también hay una cosa, pero no están los fierros, los Avalon, los compresores, todas las cosas que antes necesitaban, es medio millón de dólares para montarte un estudio, ahora con la parte de digital es más accesible. Claro. Por más que te vas y tenés una banda, te rompen el culo. Para hacer un godo, nosotros lo hacemos así y lo hacemos para, o sea, buscarnos la vida y también y darle una onda a toda la gente, a todas las bandas. Bueno, los que están escuchando, muchachos, ya saben, está la página de Facebook de Xinjiang Records Studio. Recording Studio, Xinjiang Recording Studio, para los que quieran acercarse. Lo escucharon a Pancho mismo. Más que eso no les podemos ofrecer. Después vamos a seguir hablando un poco. ¿Qué tenemos ahora, Colita Hermosa? Vamos a escuchar a Trip 35, Lo Siento, y a Bestial Malevolencia, Derramaré Tu Sangre. Bueno, estamos bien entonces. We'll be right back. Ahora sí, en vivo y en directo. Vamos. ¿Estás escuchando? Forse non sarà una canzone. ¿Cómo que no la sabes? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Ahí va. Esto es especial. Este es un momento. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cuál es la letra? Te voy a matar. Sí, a Tana. Pará, ah, bueno, pero esto lo sabemos todos. Bueno, vamos a cantar todo el estribillo. Pero yo quería cumplir el sueño de tener una Tana que me lo cante. Claro. ¿Eh? El mundo. Vos la sabés, Pacho. Pero Pacho se la sabe todo. El chino se la sabe. No, si vieran las caras que ponen como que van a cantar. Igual es un programa bien italiano. Vamos, tenemos que vender el estudio, chicos. Pues, pero no es que tienen que tener a mí de cantante. Se tienen que traer su propio cantante. Ahí viene el estribillo. Ahí viene el estribillo. No ti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Buono. Bueno, así son estos chicos. La próxima ellos vez igual me dicen que me prepare. No, me ensayo un poquito. Era la sorpresa. Era la sorpresa. Bueno, aparte, hoy Pablo me quiso hacer cantar una de Rafael Acarra y tampoco la sabía. Me dice, pero ¿qué tal pasó? Bueno, la cuestión es que los chicos se animan a todo. Uno le saca así de la galera y ellos van para adelante. Eso se van a encontrar en el estudio. Mucho huevo. Sí, pero hoy el estudio, si hay cámara, estamos con... con comida, bien Thanos hoy, la verdad. Ahí, voy un nos faltó, con chef y todo. El salame, claro. Pero Panchito me trajo el quesito. Está bien. Suena raro, para los que están del otro lado. Suena bastante. Suena pero bastante. Bueno, me trajo el quesito a leer. No veamos el chido, digo, vamos a decir. El triangulito de sabor con gruyere. Que suena también raro, estando ustedes. No, el triangulito de sabor suena. Que oscurece. Claro. Acá, ya está. Gracias por el triangulito de sabor. Como el baile del perrito. Che. No sabía que tenías un triangulito, mi amor. Bueno, pero eso tantos viene para, años, para, tantos para, años. Para cuando se caen los años, él sale con. Te bombardean en el estéreo. Nunca deja de sorprenderme, ¿eh? Ah, bueno. Che, voy a pasar un chivito que me pidió el queridísimo Cudo Galleguillo. El Cudo de Rapier, guitarrista, legendario guitarrista de Rapier que acaba de sacar la segunda edición del Manual del Alumno Rebelde. Es un libro para los que quieren aprender a tocar la guitarra de forma metálica, digamos, ¿no? Es un chabón piola, saca por su cuenta estos materiales, así que si los que lo quieren buscar, saben, librerías especializadas, en disquerías del Palo, ahí van a encontrar el librito Manual del Alumno Rebelde, segunda edición, volumen 1. Así que, Cudo, ahí está. Te pasamos el chivito porque sos una persona que respetamos y queremos. En particular por mí, que te iba a ver de chiquito. ¡Ja! ¿Qué más? La otra vez que vinieron los chicos, tanto Cicuta como Divano, que estaban con el tema del... Eso dos. Bueno, Aire Rojo Sangre. El festival se va a hacer el día 27 del 10 al 6 del 11, en el Monumental Lavalle 836. Eso va a ser el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, claro, donde ya estuvimos hablando. Va a haber una cantidad de películas increíbles en la que participan esta gente amiga nuestra, un montón de conocidos. Y inclusive va a haber una banda grandiosa que va a estar en una película que se llama Vieja Máquina, va a ser parte de una película. Así vamos a poder ir a verlo en pantalla gigante. Ya es una banda fílmica. Es una feca. Sí, sí, estamos en una película, dibujado estamos. Hablando de Vieja Máquina, un beso a Matías que se está recuperando. Capaz que hoy escuchaba. Saludos para todos, saludos a los tíos, a la Colo. Así que ahí saludos. Estamos esperando que se reponga para volver al ruedo. Ya le dije cuál era el parámetro con el que se tenía que manejar, porque lo tanteé, le dije, che, ya estamos, y todavía no. Le digo, bueno, en cuanto usás el pito, ensayamos. Primero muñeco, claro. Si lo vas a usar, ya podés tocar el bajo. ¿No es así? Así que nos estamos preparando para lo que va a ser el campamento heavy metal del 8 y 9 de octubre, el cual esperamos, creo que tenemos el primer programa de octubre, tenemos a Rústica invitados, sí. Y me parece que vamos a aprovechar también ese día para que hacerlo hablar a Cristian y para a ver si sacamos al Carcas al aire para que nos cuente bien lo que va a ser el campamento heavy metal, que son 2 días, va a ser ahí en Chingolo, en Roca Negra, que es un predio del campo popular, que fue ganado por la gente de Madres en su momento. Y ahora se va a usar para estar. Ahora hay otras organizaciones. Está el Frente que nos acá ha convocado en este lugar tan precioso, el Frente de Darío Santillán. Y como decimos siempre, naturalmente, donde hay resistencia y gente que es la lucha, nosotros los heavy metal estamos ahí haciendo nuestras movidas. Se hace el acampe heavy metal, nadie sobre nadie. Con ¿cuántas bandas somos? ¿Somos 12 bandas? ¿5 por día? ¿6? ¿7 por día? 14, tu número, el borracho. 14 bandas, justamente 14 bandas, que son un montón, no las voy a nombrar a todas, pero somos todas compañeras. Y va a estar 60 mangos en la entrada. 60 mangos en la entrada con plato de comida incluido. Así que va a hacer unos guisos, va a estar cocinando el Walter, ¿no? Me dijeron que va a estar. El Walter Parker es uno de los gerentes de cocina. Así que nada, va a ser una buena movida para que se acerquen y apoyen. Yo creo que va a explotar, viste, como viene explotando las fechas de la ORM en la estación. Esto va a ser lo mismo. Inclusive leía los comentarios de algunos que viven ahí en el barrio y dice, yo vivo acerca, pero me llevo la carpa igual. Capaz que tienen algo. Epa. La carpa del amor. Así que bueno, después le vamos a dar bien la manija que corresponde para salemos las bandas que van a estar tocando. Esa es mi información. Saludo a Darío Ramírez, el director. Chao, Darío, monstruo. Nuestro compañero también de Paseo de la Resistencia, que está escuchando, que también está con su canal de televisión en Pehuenco, con el programa del Obrero. Así que me gusta la Tana porque me hace señas. Sí, me gesticula. Tiene un piano, no tiene dientes encima, ¿viste? Y che, Panchito, ¿qué pasa con Atracón, loco? Pancho, guitarrista de esa legendaria banda de rock, punk rock, o de rock punk, que se llamaba Atracón. Y tienen un nuevo cantante, me dijeron. ¿Así? Bueno, así hay voces de. Yo hasta que no lo vea no lo creo. Bueno. Está un poco disuelta la banda, pero va, viste, cuando las cosas son legendarias queda. Está bien. Pero mira, justamente hace 3 años que, justo como en el capítulo anterior, hace 10 minutos, estábamos hablando de cómo empezamos con la historia del sonido, todo. Justamente pedí la última grabación que hicimos fue hace 15 años, en el 2001. No había, por ahí había Pro Tool, pero nosotros no lo sabíamos. O por ahí había otro sistema de grabación, pero acá no llegaban o no teníamos acceso. Entonces grabamos de una forma muy precaria, en el estudio más o menos, pero bueno, no lo podíamos editar ni mezclar porque por problemas de drogas y alcohol, básicamente. No nos podíamos poner de acuerdo. Entonces, bueno, las tomas estaban, se grababan en unos formatos, eran análogo digital, claro, una cosa así. Entonces hace 2 años, 3 años le pedí a nuestro ingeniero de grabación, Horacio Batra, que por ahí lo conocen algunos. El Batra. Que bueno, le pedí los masters. Me dice, sí, mirá, los tengo, pero tuve un problema, lo dejé tomar sol, se me cayeron en sí. Lo bajé en cosas, se me rompió el disco duro de una cosa, yo lo tenía en DVD, cada pista, antes lo teníamos Pro Tools en ese momento. Bueno, pasámelo, me los pasa. Y cuando, o sea, para dije, bueno, con esto voy a hacer mi primera prueba de para ver qué tengo, no había nada. O sea que Atracón no tiene absolutamente nada de registro en el mundo. Pero nosotros tenemos algo. Sí, no, o sea, hay bajadas, todo lo que no podemos desglosarlo en pista por pista, que no tenemos los. Ah, pistas. Hay bajadas también, porque. Claro, hay bajaditas. La Colo en un arduo trabajo de investigación. La Colo investigación. Trabajé, este fin de semana trabajé. Ha conseguido. ¿Qué teníamos ahora para escuchar? Bueno, porque si no lo salteamos y vamos directo. ¿Querés que vayamos directo? Yo creo que estaría bueno, sí, por lo menos vamos a ir escuchando. Mira el operador. Estamos, mira, ¿te parece vos? Vamos a arrancar con. Vamos ya a arrancar porque estamos hablando de Tracón, voy a bueno, pasar. Un temita, eso debe estar grabado en el año 98 aproximadamente. Eso tampoco tenemos registro, no tiene la culpa el vato. La Colo tiene. No tiene un estudio que no me acuerdo cómo. Pero la Colo lo encontró. ¿Quién está acá? Ah, acá está el Colo en el bajo. Todos, sí, todos. Todos. Inclusive todos. El falso gallego cantando. El falso va siempre, el falso. Pata de araña, poné, es un tema de Olivero Quirondo. Pata de araña. Es un tema, es una poesía de Olivero Quirondo que le pusimos una musiquita. Muy bien. Para no promocionar a Rafa, ¿no? Y su poesía. No, no, no, no. Saluda a Rafa, guate. Saluda a Rafa. Acá está tu. Aguante, tu amigo. El que te habla, Rafa, es tu sepulturero. ¿Sabía? Yo me cago en tu maldición. Il Becchino. Pues se dice que hay una maldición del Rafa y no consiguen cantante. Y yo, como nací con. Dos pelotas de este tamaño colgadas acá entre mis piernas. Decía claro. Diego que nadie se quiere encargar de cantar claro. Los temas de Rafa por la maldición famosa de Rafa. Y yo lo voy a cantar. Diego no tuvo miedo y... Yo nunca, no le temo dudé nada. Nunca dudé que no tiene, que tiene miedo, nunca. La no que no sí. Le temo a nada, realmente es así. Porque sé que el más allá no existe. Pero así mira que el infierno que te puede caer encima. Por eso, hay un infierno acá, pero estoy acostumbrado. No le vamos mamá, con diga, pata de araña, entonces, vamos, atracón. Vamos a ir pata sin de araña. Esa, vamos a ir con la infantil y la letera 22. Bueno, las tres así pegados. Vamos a hacer las tres así. Vamos. Vamos con eso. Que los ruidos se perforen los dientes. Como una lima de dentista que la mente se te llene de rumbre. Yo lo dedico puesto de palabras rotas que me grita cada uno de los poros. Una pata de araña y que no pueda ser más que alimentarte de baracas usadas. Que salte a la calle hasta los faroles te corran a patadas. Que un palatino irresistible te obliga a mostrar de los tachos de basura. Y que te grita cada uno de los poros. Una pata de araña y que no pueda ser más que alimentarte de baracas usadas. Que salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas. Que un palatino irresistible te obliga a mostrar de los tachos de basura. Que te grita cada uno de los poros, una pata de araña, y que no puedas más que alimentarte de barajas usadas. Que el sueño te reduzca como una planadora al espesor de tu retrato. Que tu mujer se divierta en deformarte el esqueleto para que los espejos se suceden al mirarte. Y que después de parir un cuerpo alumbre una llave inglesa. Y que después de parir un cuerpo alumbre una llave inglesa. Que we'll sentir el verso frente a ella. La miro resentido mientras con las pisas ciega, tonto y penetro. No hago más que desearla mientras la cruzo sobre la mesa. No hago más que dejarla para salir corriendo del maldito metro. Esa sombría y dura, esa sombría y dura, esa sombría y dura, esa sombría y dura. Ella se presenta, beso tu cobre cárcel, beso tu lapicino, tu la pluma cara. Dar de dar, no da nada. Ella solo ríe desventada. Ella se presenta, beso tu cobre cárcel, beso tu lapicino, tu la pluma cara. Dar de dar, no da nada, ella solo ríe desentada. Ella no ríe y dura, ella no ríe y dura, ella no ríe y dura, ella no ríe y dura. Seguimos en el aire de Ander Resiste Radio mientras estoy untando pancitos. Exactamente. Palpando panes, como dice el Germen. Que hay una página que se llama Palpando Panes y suben fotos de tipos con panes. Estas en situaciones muy, muy homosexuales. Con todo respeto a la comunidad sexual, pero le gusta palpar panes. Che, esto que estábamos escuchando del año 1998, me decía. Sí, después hicimos otra producción en. Producción. En 2001. Que bueno, quería el temita, está en YouTube, está, se llama Bea Urban Llama, Bea por una señora que se llamaba María Estela Beatriz y le decía no, es por Bea Buenos Aires, que justo en el, o sea, hicimos, era increíble, hicimos el tema y era todo, o sea, el problema que tenemos ahora desde el 2001 hasta ahora, pero nosotros lo hicimos en el 2000. O sea, ¿cómo sabían los chicos? Nosotros lo anticipamos. Claro, claro. Nos pasó más o menos lo mismo con Exocet, ¿viste? Claro. Nos encontramos tocando y había fuego en las calles. Claro, exactamente. Bueno, y eso lo grabamos en pleno, en diciembre del 2001. Y ahí le pusimos, en el estribillo, la disidencia, cacerolazo, unos acompañamientos, pero el tema ya estaba hecho de antes. Pero fue muy bueno, que lo queríamos, me hubiese gustado mostrarlo, pero no, no va a faltar. Oportunidad, claro, machito. Aparte, hay una renovación, no sabemos si va a volver a Tracom. Vamos a contarle un poco. El Rafa no está en condiciones de seguir al frente de la banda, porque yo lo digo. ¿Eh? Yo me voy a hacer cargo de este momento. De la maldición. Y hago oficial que si se llegase a juntar la banda Tracom a ensayar, yo me voy a hacer cargo de tomar las voces y de llevar al unísono del aire la prosa del Rafa. Sería un honor. Sin miedo de que me caiga encima una maldición, porque yo ya nací maldito, así que las maldiciones me rebotan. Así que, como me decía la Colo, ¿cómo vas a hacer para cantar? Que vas a sacar el punky que voy a sacar adentro. El punky que todos llevamos adentro. No solo nuestro operador es un punky oculto, ¿eh? Que estuvo su banda también. Lo estamos haciendo oficial, básicamente. Claro. Lo estamos haciendo oficial. En el caso de que no se dé. Atracón, nosotros nos reformulamos porque con Pancho tenemos algo pendiente, siempre quisimos hacer juntos, inclusive con Vieja Máquina, y yo tocamos un tema que yo había hecho para él, para nuestro proyecto, que era ALDL, que es uno de los mejores nombres de bandas que puede haber en la historia del rock nacional, que es ALDL, y él me lo explicó así, AL, el rayo de AC/DC, DL, es antes de Luca, después de Luca. Bien. Porque tenemos la teoría de que si no hubiera venido Luca todavía seríamos todos unos hippies de mierda tocando canciones de Serú Girán y de Sui Generis. Que sin desmerecer, pero detrás de las paredes ya lo. No, desmereciéndolo totalmente. Yo lo desmerezco totalmente. Yo toda esa camada de hippies los aborrezco, los odio, los escupo si pasan a mi lado. ¿Eh? Bien. He dicho, Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Hace mucho, gracias. Aprovechando este momento, punky. Un chivito, puede ser. Sábado 24, Rewinder presenta su nueva formación, el Arrabal Punk Rockers, presentando su nuevo EP, El Féretro. Dirección por inbox, no nos pueden decir la dirección todavía. Tributo a todos tus muertos, bandas en vivos y ferias. Y mucho más, Club Villa Adelina, 20 horas, Zona Norte, Punk Rockers. Mirá. Muy bien. Che, nada, bueno. Le estoy robando el programa a ellos, diciendo que yo voy a cantar en Atracón. A mí me gusta que cuente. Vos, Sara, tenés que contarme cuál es tu faceta esteta. ¿Por qué me dijiste ese día soy esteta? ¿Cuándo te dijiste que soy esteta? Me dijiste, mira, yo soy esteta, me dijiste. ¿Sos esteta o no te dijiste? No, no ves. No, porque ellos no pueden ver, pero vos que me puedes ver, ¿para qué me haces esta pregunta? Vos sos hermosa. ¿Eh? Ser hermosa no significa ser esteta. ¿Y qué es ser esteta? Exteta, vos te vas a recordar el momento en que tuve teta, cuando era un poco más gordita. Adelgazaste acá en Buenos Aires, ¿eh? Adelgacé. Pasaste hambre acá. No puedo decir lo mismo de vos y de Pancho, pero así. Tumba. Nosotros estamos pasando nuestro mejor momento. Blum, blum, blum. No, lo sé. No naturalmente, no tenemos problemas con nuestros cuerpos. Por eso es un esteta. Esteta tiene muchas facetas. Sí. Está bueno el proyecto. Ah, sí, quería hablarle de un curso. Sí, sí. Vamos a ponernos serio. Vamos a ponernos serio, sí. Por ejemplo. Escuchen, bandas del otro lado, esto es para ustedes. Banda, estamos preparando un concurso. Bueno, se divide en dos partes: es un sorteo y concurso en el estudio. Sí. Sirve a nosotros para hacer un poco de propaganda a todos ustedes para aprovechar. Disculpen, hablo así, estoy medio. Después sale subtitulado cuando lo subimos en internet. ¿Cómo? Bueno, el proyecto se llama Xinjiang Recording 7, porque se va a desarrollar en 7 días. Van a ser sorteadas 7 bandas que van a grabar cada uno un tema, o sea, van a ser 7 temas. Se divide en 2 etapas. La primera es el sorteo. Para participar del sorteo hay que poner me gusta a la página del estudio, hay que compartir el post del concurso y hay que mandar un mensaje pubblico en la página che diga il nome di tua banda e il titolo del tema che van a grabar per partecipare. E, bueno, después viene la seconda etapa, entre esas 7 bandas, se va a hacer un sorteo entre toda la banda. Claro. Van a hacer sorteada 7 bandas. Sí. Esas 7 van a grabar su demo de un tema cada una. La idea es que una. Estas bandas no tengan nada grabado. Claro, la idea que, obvio, que no, vengan o algo. Pueden tener algo, pero no. A ellos le conviene que no sea grabado, sí, para hacer un. Claro, una. Pero que no llame uno que ya tiene disco y todo. Y digo, che, yo quiero participar. Obvio, no, ¿para qué? Sí, sí, vivillos, sí, no. Esto es para darle una mano a la gente, obvio, que está en situación para emergente. Alguien, para alguien que quiera grabarse ganarse la posibilidad de grabar su propio disco gratis con nosotros. O sea, de las 7 bandas que vienen sorteadas y que puedan grabar el tema, vamos a elegir una. Según el criterio de unos jurados invitados que tenemos, que son el Mosca y el Monti, 2 minutos, que saludo en el momento. Y esa banda sorteada y que gana el concurso va a tener disco gratis. Diego, él también va a ser. Yo también voy a ser jurado. Ah, bueno, obviamente. Sí, jurado, cantante de Atracón. ¿Qué tipo de jurado todo va a ser? Si no te parece que una persona que le dice Rafa está descalificada, yo me hago cargo. Si eso no es un juez, ¿y dónde están los jueces? Diego, ¿habilitamos el sobre o no? ¿Habilitamos el sobre o no? No, acá no. Soy incorruptible. Bueno, voy a terminar un segundo con un detalle. Por favor, por favor. Todo ese proyecto se va a desarrollar del sábado 15 de octubre al sábado 22. En esos días que van a seguir, entre mañana y después de mañana, voy a mandar el post en Facebook. Bueno, fíjense en la página Xinjiang Recording Studio. Nosotros vamos a replicar en la página Under Resiste toda la información que nos acaba de dar la Tana en castellano argentino. ¿Por qué hablé mal? Viene. Después del desglosamiento de las 7 bandas. Decir desglosamiento porque yo no sabía la palabra. No. O sea, la que salga ganadora también, o sea, no es solo grabar, sino que va a ir con producción. O sea, se la va a producir a la banda un poquito para. ¿Qué va a grabar? ¿Un tema o un demo de? No, el que gana un disco directamente. Okay. Producido. Bien editado, perfecto. De las 7 bandas que salen sorteadas, las 7 van a grabar un tema. No, un tema, claro. Cada día una. Por eso, cada día una graba un tema. Claro, un tema. De las 7 uno graba el disco. De, y de esos 7. Está bien, igual de todas formas, con esos 7 temas que se graban. Solista, pues. Les queda, el demo algo les queda. Se va a hacer. No, puede sí, ser supuesto, solista también, va, obvio. Si quieren, lo sí, puede bien, buena pregunta. Puede ser solista también. Sí, puede ser solista, sí. Mientras que entre en los parámetros. El tema y otro punto más de que, o sea, lo estamos haciendo tan sobre la hora, porque faltan 20 días, supongo, ¿no? Más o menos. Claro. O 30 días, pues no sé. Es un mes. Un mes, junto, claro, un mes. Pero hay tantas bandas que, o sea, y van a ser 7, o sea que lo hicimos sobre la hora para, porque si lo haces con mucho tiempo atrás va a ser una claro, infinidad de bandas. Está bien, sí. Entonces, sí, lo hicimos. Igual también somos muy buenos en hacer las cosas sobre la hora, por eso decidimos. Sí, ellos son. Somos todos, nuestra generación, un poquito de hijos del rigor y hacemos todas las cosas así, muy encima. Es una idea buenísima para los que están escuchando del otro lado. Les explico otra vez: los chicos del estudio CD Jam Record van a hacer un concurso de bandas, pero no así como los putos estos de canal de Telenoche. Este con Tempomi. No como Tempomi, no. Sino que van a elegir 7 bandas, van a salir sorteadas 7 bandas, esas 7 bandas van a grabar un día cada una, va a grabar un tema y después sí, un jurado de notables, porque el Mosca y el Monty de 2 minutos son. No es lo mismo que tener a Erika García y al Moura sin talento. En el, ¿eh? El Moura truncado. Claro, así que. Y ellos van a elegir como jurado la banda que les parece que corresponda que se graban el disco. Sí, yo voy a hacer, voy a estar ahí también. Sí, sí, yo, pero sí, sí, sí. Y eso, obviamente, va a ser un disco con producción de los participantes, calculo, y más adelante será editado y presentado, y saben que cuenta con la con Under Resiste para cualquier tipo de información. Espectacular. Así que muy bueno, che. Yo creo que es una buena oportunidad para, claro, para sí, ir. Sí. No, no, no, vamos a ir con el Panchito, te pasó algo. ¿Tenés el spot? Esto se grabó, vamos a explicarlo. Nosotros fuimos con Matías un día a grabar, porque yo estoy grabando mi disco solista también. ¡Bomba! Mi disco solista se va a llamar Don Abrego. Y que es de canciones, bueno, lo estoy grabando en el estudio de Sin Jan Record y aprovechamos para grabar un spot publicitario para el programa con una producción de altísimo nivel y estas son las cosas que se pueden hacer en el estudio, así que quiero aclarar una cosa. Estamos haciendo el espantador. Sí, sí, claro. No teníamos perro en ese entonces, para que sepan. No, no, no, claro, claro, es así. Nada más. Tuvimos que ir a contratar perro. El spot solo, sí señor, así lo escuchamos. Under Resiste Radio presenta El Espantador de Perros. No, no, piso de vos se consigue. Se saltó, se saltó. Fue tan fuerte que tuvimos que cortarlo, muchachos. Vamos a explicar cómo fue esta producción. No le vamos a dar todo de golpe. Claro, claro, sí, ay, sí. Ah, todo poquito. Dejalo que esperen, sí. El spot, ahora sí. Under Resiste Radio presenta El Espantador de Perros. ¡Mira! ¡Mira! El Espantador de Perros. Ahí está. Qué voz esa, ¿eh? Lo más lindo son los perros. No había perros. Como son perros de radio. Fíjense lo que pueden hacer con los efectos de Sin Jan. Muy bien. No, perros virtuales. Perros virtuales. Claro. Fluid de perros. No vale nada, guacho. Ese fue el espantador de perros. Es una idea que surgió con la Colo, como tantas. Tantas ideas que tenemos a veces cuando convocamos al señor Humito y nos tomamos un tintillo, salen estas ideas grandiosas. Y cuando estaba en el estudio se lo dije y prendió como loco. Creo que fue lo mejor que han hecho en el estudio hasta ahora. Sí, te lo confirmo. Digo. ¿Cómo estamos de tiempo? Espectacular, estamos bien. Ah, nos quedan 40 minutos. Estamos viendo. Vamos a escuchar un temita, vamos a comprar un vino de paso, ¿no? Vamos, yo quiero escuchar un tema, Natalita. Yo quiero. ¿Querés que pasemos a un tema X? Pues yo quiero escuchar el tema de la Tana. Que hables al micrófono. Claro. Disculpe, operador. Sentada, apoyada allá, hablando. ¿Qué quieren? ¿Querés que pasemos un tema? Yo quiero escuchar el tema. ¿Te quedó de la algo? Tana. No, el de la Tana lo vamos a dejar para después. Yo quiero escuchar el tema. ¿Te de quedó la algo tana. En el tintero de la lista de temas? Tengo a Comando de Ebrios. Vamos con eso, operador. Y pone dos. Verdugo así van a... del Infierno. Y después vamos a ir con una banda que se llama Santos Biasati. Ah, dale, guacho. Bueno, dale, vamos con esos dos. Ando Resiste Radio. Malditas, antes de llegar, gritos, tormentas de fuego, ángeles negros vuelan sin cesar, es el camino al averno. We'll be right back. Bueno, seguimos acá ganando Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Vení, Tanita, acércate ya que estamos solos. Dale, bueno, pero yo soy rapidito. ¿Habrá gente escuchando en Italia? Porque había uno que puso, ¿viste? Vení al micrófono. Le mandé a mi papá. ¿Le mandaste? Es el único que puede darme pelota a mi padre. Todos los demás mandan la mierda, tío. ¿Sí? ¿Por qué decís eso? Pues no sé, porque tengo acceso delegado a Italia. Había muchos soldados, como ya lo dijimos antes. Sí. Pero igual acá te encontraste tu patria grande, digamos. Sí. Y como es muy diferente la vida. ¿Estás hablando de mi marido? Claro. Pero es muy diferente la vida allá que acá, sí. Tana, porque uno, la gente acá se hace la película que en Europa viven mucho mejor. Bueno, no sé, depende cuál es el sentido de mejor de uno. Eso es muy... Claro. No es universal. Claro. Para mí es mejor acá. Después, allá tenés todas las comodidades del primer mundo y tenés la gente que es recontra careta y es súper triste. Ajá. Yo me siento mucho más cómoda acá. En Argentina. Aunque, ojo, que la gente de esa época histórica presente se está volviendo bastante careta y reprimida y asustada. Y lo que pasa es que es una cosa que me asusta, por ejemplo, que el proceso que estamos viviendo ahora es un proceso que he vivido hace como 15 años ya a Italia, de la autorrepresión de las personas, del miedo de... No sé, una cosa que me ha sorprendido de Argentina, que he amado mucho, es la gana de rescatarse, la fuerza de la gente, que siempre mandan para adelante, que es una cosa que ahora como que está medio... No creo que sea extinguida, pero que está como medio titubeando, no sé qué está ahí, no se sabe si... El cambio nos afectó mucho. Sí, no sé, igual no sé cuál es el cambio. La gente es el cambio, ¿entendés? No es nadie, no es ningún poder del más allá que cambia, son las personas que se cambian a ellos mismos porque se refleja todo su alrededor, no sé, pero si la gente se va para adelante, nadie la puede tener, ¿entendés? Sí, y ese proceso que decís hace 15 años en Italia, ¿en qué contexto político se estaba dando? Y bueno, suponete, allá eso fue el momento de Berlusconi, qué sé yo. Y bueno. Pero es la misma payasada, no es que pero sea es el la gobernador. Misma casta que este hijo de puta que tenemos ahora, Berlusconi. Claro, bueno, Macri. Por eso, más o menos, pero son dos personalidades que bastante tienen sus facetas que similares. Después Berlusconi un poco más payaso y... Como Charlie. Pero, sí. ¿Eh? Sí. Muy amiguito. ¿Ah, sí? Silvio y Charlie, sí. Ah, verá. Claro, pero... Charlie Menahem. Charlie Hellman. Sí. Hellman. Sí. Que va a aniquilar al Papa. Sí, que Charlie bueno. Charlie Hellman y Berlusconi. Hoy lo escuchaba en una repetición de... Compré, hablando de la diferencia del show, acabo de venir del barrio acá en Paraguay, es muy bonito. Y traje mandioca porque en Italia ni en ninguna parte de Europa hay mandioca. Sepanlo. Tano, la tienen adentro, guacho. Acá tenemos mandioca. Chile, no saben nada ustedes. Me gusta más que el dulce de leche. Me gusta porque Pachito fue a comprar un aperitivo y volvió con la mandioca para hacerle la cena a la Tana. Porque le encanta la mandioca. Ay, ¿te gusta la mandioca, mamita? ¿A quién no le gusta, Diego? Así que bueno, no, lo que hoy estaba escuchando, no sé cómo, de refilón lo escucho a Majul. Que si yo lo vi una vuelta a Majul, mirá vos. Pero bueno, lo tuvo a Carlitos, lo tenía Carlitos en un reportaje y le dijo, ¿cómo se siente ahora que sabemos que los Kirchner fue un gobierno más corrupto que el de usted? Le dijo, ¿viste? Y Carlos dijo, pero nosotros no tuvimos corrupción, dijo, ¿viste? Y increíble. Y él al toque le dijo, pero cómo no, María Julia, el Soberay, el del Este. Pero esas son cosas que pueden pasar en todos los gobiernos. Es la mejor familia, ¿no? Claro, ¿viste? Es como le decía al general por, ¿cómo se llamaba? Por Cafiero, ¿era? Por Cafiero. No, es un pibe bueno, pero le gustaba quedarse con los vueltos. Es un buen muchacho, pero algún descarreo tenemos siempre en la familia. Es un buen muchacho, pero se queda con los vueltos, decía el viejo. Y sí, el general tenía... Mucha razón, muchas frases. Aprovecho para mandarle un saludo a mi compañero Carcas, que me visitó durante la estadía en el hospital. Justo el día que lo operaron al flaco, no lo dije ese día porque había estado... estábamos en otra con los chicos acá, pero cayó el Carca con su campera del gremio. y haciendo el apoyo moral. Cada que pasaba un enfermero decía, estás bien atendido acá, no te falta nada, ¿no? Y yo decía, pará, tranqui. Pero bueno, estuvimos hablando con él y estuvimos hablando del tema de la CGT. Él tiene mucha confianza, ¿viste? Y justo yo le contaba que el programa anterior nosotros habíamos dicho todo lo contrario, que no creemos que este triunvirato tampoco es el Che Guevara, Santucho y Bakunin, los que están ahí a cargo, vayan a llevar a la clase trabajadora un destino de felicidad, digamos, ¿no? Están dando vuelta para decretar un paro, como lo están negociando, evidentemente. Sí. Ojalá que sea así. Los que creen en el que el movimiento obrero se puede encolumnar detrás de tres figuras de sindicatos que ya están hace veintenas de años, que están en los mismos puestos, que sabemos que manejan mucha guita, confían en que ellos pueden parar a toda esta movida que se está viniendo, que si tocan las indemnizaciones van a salir a la calle. Ya hubo motivos desde que empezó el año para salir a la calle. Están tardando un tiempo que nos está perjudicando, ¿verdad? Los que trabajan, ¿no? Yo, la verdad, trabajo salteado como caballo de ajedrez, pero a los que tienen trabajo de dependencia la están sufriendo porque se le se desvaloriza el sueldo, sí. Vas a comprar y no te alcanza para una mierda. Todo. Y nada, bueno, hay quienes creen que detrás de estos muchachos puede haber alguna esperanza. Yo sigo creyendo que, como decía la Tana recién, la gente en la calle y la gente avanzando no la puede detener nadie. Pero no sé qué está pasando, que estamos todos medio detenidos, medio quietitos, ¿viste? Como esperando a ver. Esperando. Que alguien haga algo por uno en vez de hacerlo uno por todos. Me por parece todos. Que un poco nos salen porque tienen miedo de decir, che, me equivoqué. No sé, pero si bueno, mejor alguna. Es mejor equivocarse que. No, pero viste cómo la gente. Esperando que alguien se equivoque por pasa vos. Que se me. Acá hubo un montón de. Los medios están muy metidos acá y eso fue el día. Por eso, pero si no. Ahí sí. ¿Qué tenemos, gordita? ¿Te queda algo en el tintero? ¿Qué querés escuchar? El tema de la Tana. Vamos con el tema de la Tana. Vamos con el tema de la Tana. Quiero que me cuentes, sí, un poquito. Bueno, vamos a ir con el tema de la Tana. ¿Qué te hablen del tema? Sí, ¿cómo salió? ¿Cómo? Mira, el tema salió, justo estábamos, bueno, quiero saludar a los Maruchos, a Joaquín, a todos los pibes. Bueno, le cuento que, bueno, contale una parte. Que le hice la pre-pre de las pre de la interproducción. Sí. Llamamos a uno de estos chicos, son una banda muy bonita. Es una banda bonita. Sí, estuvo acá Joaquín. Este bueno. Tema ya lo pasamos acá. Ah, claro. Estuvo Joaquín. Famosa. Entonces, sí. Famosa. Lo trajo él, mirá. Joaquín ese día. Joaquín bueno. Va a ser tu único éxito, sépalo. hicimos la producción esa y estamos boludeando porque se habían quedado justo sin baterista. Entonces dijimos, bueno, con una batería electrónica así hacíamos los temas de la misma banda, pero lo tocaba uno, lo tocaba otro y hacían tumpa, tutupa, ¿no? Lo normal. Y hacían la bata en dos canales y después le ponían las cositas. Y en 15 minutos ahora se habrá hecho el tema porque decíamos, vamos a dejarlo registrado. Y en eso dice, no, este que debo cante Sara, que lo que Sara no entendía nada y la ¡qué llaman, cante! Claro, ¡qué cante! La llaman de afuera, venid a hacerlo traducir, porque la cosa es así, es muy parecido la rítmica, ¿no? La métrica. La melodía. A un tema italiano que se llama. Ellos grabaron de Ricchi e Poveri, como era, Sara, perché ti amo. Bueno, los chicos grabaron el tema, yo escuchando le decía, Pancho, pero ese tema lo robaron, y empecé a decirle a Joaquín, el tema lo robaron. Un melódico clásico italiano. Ellos nunca, obvio, en la vida nunca han escuchado ese tema, yo eso lo sabía. Y cuando le empiezo a decir, Joaquín me dice, no, que me está diciendo, hasta que si me lo acepto, me dice, ¿sabe qué? Efectivamente. Bueno, dale, cantalo. Y agarraron y empezaron a hacer, y entonces tradujo la letra. Pero no la he traducido, esa la historia. No, la letra de ellos sí la tradujiste. No, la traducí, yo escribí mi parte, contrariamente a todo lo que decía el tema de Joaquín, yo le hice la respuesta. Bueno, una cosa el tema de Joaquín tiraba para abajo toda su visión de la vida, y digo, bueno, Joaquín, deja de ser tan deprimido, vamos a hacer unas estrofas que tiran un poco más para arriba. Yo escribí toda la parte. Lo que sí me he olvidado de la letra por completo, ya dos veces fue invitada en el escenario a cantarla y no me la recordé, y hice... Pero bueno... Un día será bueno volver a encontrar ¿y el la tema letra. Es? Que... El tema es este que vamos a escuchar ahora. Gracias, Joaquín, te quiero. Viamo. ocultar mi fragilidad, ponerle freno a mi sensibilidad, reprimir alguna que otra pulsión, dejar de resolver todo con una canción. Bueno, esto que escuchamos en Ando Resiste Radio fue Los Maruchos, grabado en el estudio Sin Jam Record y con la particularidad que tiene la hermosa voz de esta hermosa mujer que es la Tana. Gracias, lo quiero dedicar a la Colo, que es una monstrua, para que lo pueda escuchar con el cubillón y el rulito en su casa. Claro, quiero estar en bata, esto... ruleros, los domingos con el escobillón cuando me despongo a limpiar. No vas a escuchar más a... estilo a... Freddie Mercury, I want to break free. voy a contar, la intimidad de la Colo, Colo en su intimidad con los ruleros escucha a los Smiths. Sí, ¿eh? Gracias. Ahora va a escuchar a la Tana. Okay, va a sonar un Morrissey y después vas a sonar vos. ¿Eh? Y después la lanzamos como solista también, ¿no? No, es que ya lo vamos a... Ya, tranquilo, no vivimos giles. Cris, no vivimos giles porque no ven el cuerpo, este físico exuberante que tiene la Tana. No solo la voz que tiene, sino esta exuberancia típica de una Gina Lollobrigida. Bueno. Gracias, Diego. Yo sé que vos me ves con los ojos del amor, que somos prácticamente hermanos, pero los demás no saben. Hermanos vos. Después cuando me vean de mi somos hijos de hermanos, más que hermanos. Somos hermanos, hijos de hermanos somos nosotros. Panchito se quedó trabado en la escalera mecánica. Ahí está viniendo. Qué raro trabado, Panchito. Qué raro trabado, Panchito, ¿no? Che, Tana, ¿y esto sonó en Italia en el último viaje? Sí, obvio. Sonó sin parar, dice, en una fiesta. No sé, digo yo, sonó esto. Ah, no, sí, en todas las fiestas de Italia. Todavía lo están pasando al Vaticano, en todos lados. Ah. Todos los domingos. Cuando sale Francisco, antes escucha este tema. Sí, no, el veranito terminó, nosotros fuimos, lo promocionamos... En junio, cuando recién entraba la temporada veranera. Sería como empezar acá la promoción en diciembre. Claro. Y nos fuimos y bueno, no siguió la promoción porque no había patrocinadores. Pero ese tema se autopromociona. No, sí, no, estaba sonando en varios lugares. Estuvieron haciendo una movida y con, hicieron sonido, algo. No sé, yo vi una foto que estaban en un, como un cine, era. Ah, no, ese cine que hacen en su casa mis viejos, que hacen un cine libre. Ah, muy lindo. Ah, lindos tus viejos también. Sí. ¿Cómo? ¿Qué va a salir de ahí? Gracias. Así que, bueno. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, Pepino. Qué lindo su momento. Del momento de la mascota de los padres a este es todo muy emotivo. Terrible, bueno, un bocadillo, terribles fiestas en el más o menos de esta que dio 2, 3 y 4 de diciembre, que fue, ya de pasó. Septiembre. De septiembre, siempre en septiembre. La fiesta de Torre, el pueblo de Sari. Una vez un pueblo muy chico, que tendrá 35 o 40 habitantes, pero cuando hacen la fiesta van miles de personas. Ajá. ¿Y qué encontramos? Casi todos van porque se ve gratis. Y todo, en el polideportivo de la iglesia. Es la única fiesta autogestiva del norte de Italia, creo, donde todo ve gratis. Y, van bandas, y nosotros nos buena. Fundimos como siempre. Vamos a tener la oportunidad de traer. ¿Cuántos días dura todo esto? Tres días de joda. Tiene un límite de una fecha. Vamos a traer banda de allá, de rock, que han tocado ahí hace bastante años que vienen haciendo movida. Y si vienen para acá, la vamos a traer para acá. Directo. Ah, ya vamos a entrar en un rol de productores. Ah, estaría buenísimo, claro. Sí. Ah, bueno, y después vamos nosotros para allá. Eso estaría espectacular. Sí, todos ustedes, los que están acá y los que están escuchando, si están invitadísimos a venir a la fiesta de Torre. Acá lo llamamos para allá. Así, directo. Se llama Rock de Tower. A los cuatro hacemos bomba, los teletransportamos. Rock de Tower. Rock de Tower. Mirá. Es el viernes, después está el sábado, hacen más fiestas. Los viejos, baladas, pues, muy bueno también. Los viejos son más rockeros que los jóvenes, hace son viejos. Mucho más bardo que los pendejos. Pero bueno, el viernes más luces, la fiesta de la cerveza, todo. Y el domingo después ya para los niños. Para la gente como yo, que si yo voy allá, me imagino que sí. El sábado, sí. Tengo todo, consigo todo, tengo acceso a todo, tengo pase libre para Diego, todo. Pero vos tenés acceso libre a hacer cualquier cosa de Italia. ¿Sí? Mi Italia es tu Italia, amigo. Gracias, Coro. Y vos, Coro, también, obvio. Bueno, y usted, de paso, ya que entran todos, que entren todos. Hacemos un combo. Diego, por tres. Igual tengo gente allá, quedan tranquilos. Lo único del aeropuerto, Tanita, voy solo, no me acompaño. Nos encontramos en el avión. Bueno, está bien. Con Jorge Newbery está todo bien. Pero igual, de Jorge Newbery. Puedo pasar, pero. ¿Qué pasó? ¿Hay una anécdota? No, pero no podemos contar al aire. No, vamos. Pero le mandamos un saludo a una muchacha que trabaja en el aeropuerto. Que yo soy esteta y tú eres fea. De ahí venía lo de esteta. Claro. Ay, ¿por qué no me dijiste antes? Bueno, esa, lo que falta es que ella faltaba de estilo. ¿Y vos se lo dijiste? Y, sí. Es que no pude evitar, no dejaban viajar a Caterina. Chao, Katy. Pudiste irte, por fin. Y bueno, chicos, ¿qué más tenemos? Ustedes, que son la producción del programa, tienen que tirarme alguna cosa. Que pasemos un par de temitas, creo que me quedaron dos de Atracón. Vamos con Atracón. ¿Qué hora estamos? Diego los aprende. Estamos re dispersos con estos chicos. Está bien, quedan 18 minutos de programa, así que vamos a pasar dos temas de Atracón. ¿Uno? Torgelón. ¿Torgelón? ¿Torgelón y el de los hermanos no está? ¿Cuál es el de los hermanos? Sí, la infantil está. La infantil. Ah, ¿ya lo pasamos? Torgelón queda nomás. Bueno. ¿Violeta? ¿Queda uno solo? ¿Dos? ¿Torgelón y Violeta? Dos temones. Dos temas. Bueno, vamos a ir con Atracón. Torgelón y Violeta en Under Resiste Radio en este programa inolvidable. Cerdo, el mar y el Venimos del pasillo de la muerte. Fuimos a agregar un poco de, de Cáncer a Nuestro Destino, fumando. Temón, Torgelón, ¿eh? Torgelón es un tema, sí, sí. Y Violeta también tiene su encanto. Sí, tengo acá la data que la quiero pasar del campamento Heavy Metal, Nadie Sobre Nadie, Contracultura, Autogestión y Libertad. El sábado 8 va a estar tocando Bolsa, Basura, Disidente Inmortal, Vieja Máquina, Huitán, Comando de Ebrios y Rambler. El domingo 9 de octubre toca Metaluria, Metrallero, Cercenar, Velocidad 22, Vulcanor, Infección, puede ser, y Bestia Humana. Esto es en Roca Negra, Camino General Belgrano y Méndez, Monte Chingolo. Bono contribución $60. Puerta, sábado 12 horas hasta el lunes a las 12 horas. ¿Vamos a repetir el concurso de los chicos? A los colegas que están escuchando, que van a escuchar la repetición de este programa, vos que no escuchaste el lunes y estás escuchando, agarrate bien porque lo que te vamos a decir es una oferta que no vas a poder rechazar viniendo de una buena tana. Sin Recording 7, ¿por qué 7? Por los 7 días. Bien. Ojo que empezaron siendo 6 días, pero lo acomodamos todo para que fueran 7. Las pastillas están haciendo efecto, gordo. Le comento a la gente, a los amigos. Se bajó la presión al gordo, bien. La gente que está del otro lado escuchando, estoy medicado desde hace unos días por hipertensión. Me tomo 5 miligramos de... de algo a la mañana, 5 miligramos a la noche. Estoy durmiendo mejor. Antes eran 5 gramitos, ahora con miligramos. ¿Viste vos? ¿Cómo te bajaron las dosis, no? Sí, sí, sí. Pero bueno, y estoy un poco más. Más así. Estoy más lento, estoy low-fi. Los chicos de Sinjar Recording 7. Limpiale la baba, pañita. Van a hacer. Pongámoslo serio, no, posta. A vos que estás del otro lado escuchando, no le des bola a esta gente. La gente del estudio, Sin Jar Record, van a hacer Sin Jar Recording 7, que es, ustedes tienen una primera etapa que para participar de este sorteo es un concurso de bandas sorteo, para tener acceso a una grabación de su primer trabajo independiente, discográfico, obviamente autogestivo, como tiene que ser. Poner me gusta a la página de Sin Jar Record, primero. Entran Sin Jar Record. Me gusta. El dedito con el puñito. Después le ponen compartir el post del concurso. Sí. Es la segunda. Es el que vamos a mandar ahora en este día. Y mandar un mensaje público en la página del estudio que diga el nombre de la banda y el título del tema que van a grabar. Sí. Para participar de la segunda etapa. Es eso. Claro. Ok. En un mensaje privado tienen que mandar el contacto telefónico. Ustedes se encargan de eso. Un jurado de notables, con Mosca y Smith, Mosca y Monty, y yo también voy a ser jurado, porque los obligo a que se siga. Tranquilamente Mosca y Smith pueden ser fiscales y vos directamente el juez. Bueno, me gusta la idea. Entre todas las bandas que hagan esta maniobra de poner el me gusta, el compartir y poner el nombre de su tema y de su banda, se va a hacer un sorteo de las cientos de bandas que se van a anotar. De esas bandas van a quedar 7. Banda o solista, como... Banda o solista, ¿está? Van a quedar 7 que van a grabar un tema, una un día, la segunda, sí, un tema por día para cada banda. Sí. De esos 7 temas, se va a elegir, ahí interviene el jurado de notables. Va a elegir a la banda ganadora, para que va a tener acceso a la grabación de un disco. Claro. Esto sería del 15 de octubre, sábado al sábado 22 de octubre. 7 días, 7 bandas, 7 temas. Me gusta eso. Un solo ganador. Esa muerte, una pelea a muerte. No, chicos, los que yo voy a mandar a unos amigos, ya le digo, si está escuchando a Pato Nadal de Frankenstein. Sácale la baba, Pancho. A Pato Nadal de Frankenstein. Yo te voy a avisar para que participes. Y si me corrompen un poco, capaz que los hago llegar. No. No, pero a todos los que están ahí, que quieren grabar, loco, aprovechen eso. Por lo menos van a ser sorteados. Lo único que sí, durante esos días, una vez que aceptan entrar en esto, lo que pasa en el estudio, queda en el estudio. Primera regla del estudio, no hablar del estudio. Claro. No, de verdad sería al revés, pero bueno, no hablen. Y segunda regla del estudio, no hablar de lo que hablamos en el estudio. Por supuesto. No, la van a pasar bien. Yo que lo conozco, cada vez que voy me siento re bien. Y la otra vez la llamé a la cola y me dijo, me siento re bien cuando estoy acá. Bueno, anda más seguido, me dice. ¿Eh? Sí, es verdad. Me gustaría que la dejé juntarse conmigo a la cola. No, porque yo sé cuál es tu plan. Yo sé cuál es tu plan. ¿Cuál es mi plan? Quieres separarnos. No. No te damos miedo. No te da miedo las de Rafa, pero Sara y Colo juntos. Ya se juntaron una noche y fue un desastre. No, de edad se fuiste vos que te tiraste del escenario para pegarle a un pibe. No. De edad se no fui yo, disculpa. Bueno. Otro tema. No. Chicos, aprovechen, en serio, a los que están del otro lado, a todos, Cristian, vos si sabés correr la bola. Es una oportunidad que no se da. Nadie te regala nada, menos en estos días. A pesar de todos, gente muy profesional. ¿Eh? A pesar, ¿por qué la pesar de todos? Estuvo de más. ¿Eh? Y porque no se escucha, nos cagamos la risa y bueno. No, gente profesional. Encuentran un lugar, tienen un espacio al aire libre, tienen el estudio. Obviamente hay una parrilla en la que si quieren llevar. Se tiene que llevar. Ah, obvio, el ganador del concurso tiene que traer asado. Algunos a comen, otros hay no. Otro concurso en paralelo. ¿Quién hace el mejor asado? Claro. Que también malúa entre las dos. Mejor asado y mejor tema. Si vos sos un buen asador. Y si me viene uno con un sushi, ya no participa. No, se lo metemos en las entreruñas. Esto sería del 15 de octubre. Al 22 de octubre, ¿no? Sí, se hace la selección, imagino que le avisarán unos días antes, sí, se va a publicar en la página quiénes son las bandas que participen. Así que, ¿qué mejor que esto? Nos quejábamos que nadie regalaba nada. Espectacular. ¿Eh? Ya tenemos a gente que nos regala cosas. No solo que regala, sino que propone cosas copadas. El primero te lo regala, el segundo te lo venden. ¡Ojo! Es así. Espere, vamos a revisar acá la página porque Zarpada Banda Tracón pone Darío Ramírez. ¿Qué dice? Ahí. Gracias, Darío, espectacular. Sobre todo Zarpada. Sobre todo Zarpada. Che, y nada, vamos a ir cerrando. Tenemos el próximo programa. El próximo programa tenemos al señor Hernán García. Hernán Rodríguez. Dios, García. Para quien lo llaman acá, el sí, señor. Sí. Que va a ser un acústico con La Cura Argentina. Sí, sí, vamos a hablar con él también. Vamos a charlar, un tipo muy interesante. Interesante, quien está al frente de lo que es el Jardín Primitivo, Carrasco y Rivadavia, casi de la dirección y no quiere. Bueno, ahí él está con una sala de ensayo y personaje. Buen lugar el Jardín Primitivo. ¿Lo conocés? Sí, muy bueno. Muy buen lugar. Así que va a estar él acá haciendo su performance, su alter ego que es La Cura de Dios. Y es él con un ovni, él toca un ovni, ¿viste? ¿Sabes lo que es el ovni? Sí, sí, sí. Un aparato de mierda que lo frota y hace ruido, ¿viste? Pero hace cosas copadas. Va a estar él. Lo vendí con un aparato. ¿Eh? ¿Quién frota pan y quién frota el ovni? Pero bueno, ahí, acá va a estar. Y esto es poco serio. Chicos, ¿quieren decir algún mensaje de despedida, algo más allá de...? Honrada de estar acá con ustedes, chicos, gracias por invitarnos. Que la chupen todos. Bueno, más o menos lo mismo. ¿La pasaste bien, Tanita? Ay, hermoso. Bueno, mi amor. Nunca había estado en una radio. Yo dije, una mina del mundo como esta, buscada por la Interpol. Mirá. ¿Eh? Pero justamente donde la Interpol me busca son esas comunicaciones temáticas. Está siendo grabada en estos momentos. Sí, no, pero... lo sé, yo me changaste. Gracias a ustedes. Gracias, chicos, aguante. Gracias a ustedes por haber venido. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con los Carlos Manson. Nos vamos con Carlos Manso, saludo grande a Leña, abrazo gigante. No sabemos qué pasa con Carlos Manso, pero él va a seguir adelante. Así que nos estamos viendo. Hasta el próximo lunes. Viva la libertad, no se negocia nunca jamás la libertad, siempre libres. Hasta la Jesús muerte. Jesús y Perón es la única solución. Que sea rock, monstruo. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Solución.